hay hierbas al limón, vinagreta suave, hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas NOT. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en NOT.com.ar. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu pasaje de avión de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles solo en Despegar.com. Vuela a San Pablo por solo 2.269 pesos. Solo en Despegar.com. Vuela a Lima por solo 2.469 pesos. Solo en Despegar.com. Vuela a Miami por solo 6.659 pesos. Solo en Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Empanadas, remises, maquetas, Jiménez. Hola. Hola. Sí, empanadas, Jiménez. Oh, justo para eso. Sí, empanadas, Jiménez, sí. ¿Cómo te va? ¿Te quería hacer un pedido? No volvió Jiménez todavía, ¿no? No, todavía no volvió. Ah, bueno. ¿Pedido de qué? ¿Remis? No, de empanadas. ¿Qué cosa? Empanadas. ¿Empanadas? Sí, espérame, Sí, dale, decime. Te quería pedir, 4 de carne picante tenés? Sí. 4 de carne picante. Un segundo. 2. Hola, sí. 4 de carne picante. Sí. 2 de carne suave. 2 de carne suave. ¿Cómo? ¿Y qué le pido? No te conviene la carne suave, no. ¿Por qué? Yo pido siempre, soy clienta, te puedo dar el código. No, pero el colesterol. Pedí otro gusto. Pero me vendés la de carne picante. Bueno, te pido jamón. Dame 2 de carne suave. Ponele picante, después digo que es suave. Sí, están bien las de carne suave. Bueno, 2 de carne suave y 2 de carne picante. 4 de jamón y queso. 4 de jamón y queso. ¿Y tenés las de berenjena, las que son es muy? Es que no tiene virome. ¿Quién? Nadie, acá el chico. Ah, sí. 4 de las de berenjena tenés, las multiverduri. ¿Tenés de berenjena? Multiverduri. ¿Cómo? Multiverduri, porque es berenjena con otras verduras. Esperame un segundo, me está haciendo un quilombo. ¿No querés hablar vos directamente con él? ¿Quién es él? Una pizzería, la que estoy... ¿Estás tercerizando empanadas? Yo tengo las bolas rotas de este local. Oh. Yo no... Bueno, no te pongas mal. Me pide, no es una gauchada 2 días. Se fue Jiménez, nadie sabe dónde está. No, está bien. El otro día prendí el horno, casi me muero. Me hizo un fogonazo, no tengo un solo pelo. Soy lampiño... Oh. Estoy pelado, sin cejas, sin pestañas. Está bien, en el pecho. Un fogorazo, pegué un julepe. No te hagas problema. No te pongas a llorar. Jiménez me manda mensaje de texto. Bueno. ¿Cómo está todo, gordo choto? No te hagas problema, llamo en otro momento. No, pero necesito la guita. Bueno, está bien, pero no... ¿Por qué no me pedís algo fácil y yo llamo a la pizzería y te lo mando, no? ¿Pero por qué no me das el teléfono de la pizzería? Y llamo yo. Porque quiero ganar algo en el intercambio. Me matás de pena. ¿Raúl es tu nombre? Sí. Raúl, me matás de pena. Dale, ¿qué querés que pida? ¿Qué te deja vos más dividendo? Sándwiches. Dale, un sándwich de milanesa completo, mándame. Sándwich de milanesa completo. ¿Cuánto tarda? Pregúntale cuánto tarda. Dame un segundo. ¿Cuánto me haces? ¿Un sándwich solo? Dos sándwiches de milanesa. Dos sándwiches de milanesa completo. Me los traes hasta acá. No, hasta mi casa. No, me lo estoy quedando hasta acá y yo te lo llevo. Uy, la puta madre. No, olvídate. Metro. Revolución. Radio. Evolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Él se llama Daniel Rossi, tiene 39 años, es bartender. Hace 13 años que está ahí en Chicago. Le quiero preguntar si en estos 13 años sufrió un invierno tan crudo como este. Sí, la verdad fue increíble, porque apareció de golpe, tuvo 3 días sin parar. Empezó a hacer frío y de repente la autopista se empezó a llenar de nieve. Cuando empieza a nevar, los autos empiezan a andar muy despacito, pero llegó un punto que no se podía manejar más y los autos empezaron a parar. Gente, la gente no podía ni